En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la segunda de este miércoles 18 de abril del 2012. El saludo en la producción de Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y volvemos a tener que hablar de debacle porque hoy el IBEX 35 ha cerrado una sesión que casi mejor olvidar, 3,99% en negativo, y estamos ya mirando de reojo los 7.000 puntos. Yo no me lo quería creer cuando decían, bueno, los 7.000, los 6.500, pero mira, cada vez vamos más abajo, y al final, bueno, no sé dónde vamos a llegar. De todas formas, pues vamos a intentar encontrar las claves, las respuestas en la segunda edición de hoy, y hemos invitado al amigo Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, que va a estar con nosotros para intentar iluminarnos con todo esto que ha ocurrido en la jornada. Sergi, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y por supuesto ahí hasta ahora las buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Pues aquí, viendo, como decías tú, la debacle del IBEX, que bueno, la verdad que ayer parecía que iba a haber algún tipo de rebote, pero bueno, ya has visto las ventas como una reacción, con una violencia increíble, creo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues un poco para entrar en materia, pues la prima de riesgo ha bajado ligeramente, 0,81%, 410 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que ha perdido algo de fuelle con el dólar, 1,31. El petróleo Brent, que está en 117, sigue bajando, 1,25% en las últimas horas de cotización. Y el oro, que también sigue bajando, un 0,33%, y está en 1,646, ya por debajo de los 1,650. Y con esa situación imantada entre los 1630 y 1670, que da la impresión de que está allí metido en una jaula y no sale ni para un lado, hacia arriba, ni hacia abajo. Y en cuanto a lo que ha ocurrido hoy en Europa, pues el IBEX es el que se ha llevado la peor parte, con esas pérdidas del 3,99%, el índice belga ha perdido un 1,43%, el DAX alemán un 1,01%, el CAC francés un 1,59%, el FTSE londinense un 0,38%, el PSI portugués un 0,94%, el Eurostock 50 un 1,66%, el ECO10 un 3,36% y el FTSE milanés un 2,42%. Ahora mismo en Wall Street, todo rojo también, Dow Jones pierde un 0,45%, el Nasdaq un 0,34, el S&P 500 un 0,23 y el Nasdaq Composite, que pierde también un 0,48 esta mañana, eso de las 8 nuestras. El índice japonés, el Nikkei, subía de forma interesante, un 2,14%, y supera los 9.600 puntos. Para entrar en materia, Sergi, ayer pensábamos que iba a ser una jornada dantesca por la nacionalización de Repsol, que si quieres hablamos después, pero se arreglaron las cosas, se minimizaron las pérdidas, porque yo recuerdo a primera hora de la mañana que estaba perdiendo SACIR un 10%, un 8% perdía Repsol, pero al final se quedaron pues un 5%, un 6% los dos, pero la jornada dantesca de hoy no me la esperaba, con esas pérdidas incluso peores que las de ayer, ¿verdad, Sergi? Pues sí, fíjate, hoy SACIR otro 10, SACIR y Repsol un 6, o sea que es realmente fuerte, ¿no? Yo no me lo esperaba lo de hoy tampoco, Fran, esa es la verdad. Sabes que hemos estado bajistas en el IBEX, que pensábamos que lo más probable es que cayera, y si recuerdas hablamos que los mínimos pues pareció probable que se iban a perforar, como ha sucedido, pero la jornada de ayer pues para mí técnicamente tuvo un par de señales bastante buenas, una que cubrimos con un gap bajista, es decir, abrimos por debajo del cierre del día anterior y conseguimos cerrar por encima del máximo del día anterior, ¿vale? Esto nos dejó una figura que en el argot de velas lo llamamos como una envolvente alcista, además como con un gap de agotamiento, como te comentaba. La verdad que una técnica, una señal de corto plazo, muy corto plazo, hablando por supuesto, ¿no? Que es bastante eficaz. Y bueno, pues hoy realmente ha fallado estrepitosamente, y los que compramos ayer por esta señal, pues hoy hemos tenido que vender, porque la señal ha quedado totalmente anulada, cerrando por debajo del mínimo de ayer, ¿vale? Y esto ha sido tremendo. y es lo que vemos y que seguimos constatando semana tras semana, sesión tras sesión, que mientras, por ejemplo, la bolsa americana pues hace las correcciones normales de unas temporadas más o menos normalitas en términos bursátiles, cuando tiene que hacer algún recorte o cuando hay retrocesos en Europa, y ya no hablamos del IBEX para no entrar, meter el dedo en la llaga, pero que son como debacles. Por ejemplo, fíjate, no me esperaba que el CAC francés pierda un 1,59, el DAX alemán se deje casi un punto, el 2,42 de Milán, el 1,43 del índice belga, pero todos pues desastrosos, que mientras, por ejemplo, estamos acostumbrados a un recorte en Wall Street, pues como mucho, pues un 1%, no recuerdo que hace dos o tres meses haya habido una sesión en Wall Street que hay algún índice pues haya perdido más del 1,5%, y creo que se va ensanchando la diferencia entre la forma de actuar de unas bolsas y de otras. No sé, Sergi, no sé si empiezan a saltar las alarmas o esto pues hay que tomárselo con filosofía y con resignación, ¿no? Sí, bueno, a ver, las alarmas ya están, yo creo, ya encendidas hace tiempo, ¿no? Es decir, a nivel técnico, como comentas, que al final el técnico no deja de ser un reflejo de lo que ocurre, ¿no? Pero que los precios pues van recogiendo las noticias que trascienden, pues el IBEX sigue bajista. Lo de ayer pues fue una señal de muy corto plazo que bueno, ha fallado, nada más, ¿no? Pero incluso los que entramos ayer buscando este rebote, sencillamente era eso, un rebote. El mercado español está bajista, y cuando hay un poquito de presión a nivel general, pues siempre es el más castigado, y luego aparte pues evidentemente tiene sus particularidades, caso Repsol, caso sector bancario, pues hoy por ejemplo el SMI leíamos que rebajaba las previsiones para España, que totalmente tiene su propia problemática, que se suma a la global. Entonces, por ejemplo, pues el DAX también ha caído un 1%, ¿vale? Sí. de ventas generales, y el IBEX pues lo multiplica, ¿no? Fíjate una curiosidad, que si miramos los supersectores de Europa, no solo de la eurozona, ¿bien? De toda Europa, que esto recoge el mercado londinense, el mercado suizo, sí, que es muy diversificado, ¿no? Hay muchas empresas. El peor sector hoy ha sido construcción, el segundo bancos, luego servicios financieros y luego telecom, ¿vale? Con esto ya queda explicado claramente lo que le ha pasado. Todos, casi los únicos sectores representados en el IBEX, ¿de acuerdo? Es decir, un montón de constructoras, un montón de bancos y luego una operadora que pesa muchísimo, ¿de acuerdo? Es decir, que al final, mirando a los sectores, pues se entiende realmente lo que le ha cogido al IBEX, además de sumar lo que te decía, pues una prima que hace que los valores normalmente caigan un poquito más, ¿no? O que haya, pues bueno, pues hoy saltaba el tema de Iberdrola y ACS, pues el tema de Repsol, que ya saltó ayer. Pues evidentemente todas son problemáticas particulares que añaden a mayor presión, y que a lo mejor sin estos factores pues el IBEX hubiera caído, pues por decir algo, ¿no? Sí. De un 4%, ¿no? Pero que bueno, yo digo, cuando un mercado está bajista, lo está porque realmente ha recogido elementos negativos y digamos que llueve sobre mojado, ¿no? Cuando un mercado está bajista, las noticias malas las suele amplificar, y al revés, cuando está alcista, pues lo contrario, ¿no? Exactamente, todo, sí. El pequeño detallito positivo pues se magnifica, y ahora bueno, solo hace falta que salga cualquier noticia negativa española para que rápidamente otra vez ¿no? vuelvan las ventas con muchísima violencia. Pues vamos a la actualidad. No sé si querrás comentar algo sobre la privatización de YPF, lo que ha supuesto, lo que supone para Argentina, lo que supone para España, para Repsol, y también si te lo esperabas y cómo te pilló, en qué momento, si estabas ahí en la oficina, si estabas trabajando, si te pilló pues ya fuera del trabajo y dijiste, pues vaya, esto no me lo esperaba tampoco, porque si recuerdas, un día antes había dicho el ministro de Industria que estaba ya todo encauzado. Y bueno, el encauzamiento pues se desencauzó en unas horas, ¿no? Sí, a ver, no me lo esperaba, pero la verdad que siempre tienes la esperanza de que al final haya un poquito de cordura, pero es verdad que el mercado no lo había recogido en toda su dimensión, porque ya hemos visto que lleva el Repsol cayendo con mucha fuerza, pero el Repsol ya venía cayendo bastantes semanas, si recuerdas, nos lo habían preguntado, sí. no tocar, etcétera. Es decir, ya venía cayendo antes con fuerza y ya veíamos lo que estaba descontando el precio, era precisamente esto, ¿no? Y si encima entramos ya en lo que es la tradición argentina, pues sorprende todavía menos, ¿no? Porque por lo demás, pues el deporte nacional es expropiar, no me salía la palabra, expropiar empresas. Para mí no estoy para nada de acuerdo, creo que es un error, y no solo lo digo por el caso de Repsol, ¿no? Es decir, para mí eso es un error y tener muy poca visión estratégica del país, ser muy muy cortoplacista, porque evidentemente eso va a retraer inversiones hacia Argentina y pues figúrate tú ahora qué empresa va a invertir en Argentina con una cierta confianza, ¿no? Y tiene una economía tan globalizada como lo están todas y cada vez más, y es hacia donde van, pues ya te digo, es un lujo que Argentina no se puede permitir, más que a corto plazo esto le pueda suponer un alivio, porque evidentemente en el fondo lo que va a hacer es comprar YPF a precio de saldo y veremos mucho tiempo cómo lo vuelve a vender, ¿vale? Puede ser más que sencillamente eso, una compra muy barata para una venta más cara, ganar una plusvalía ahí, y un gesto muy populista que siempre siempre en Argentina, pues bueno, es a veces un país muy muy patriótico, con mucha bueno, tienen su historia, y al final todos somos frutos de nuestra experiencia con el tema de las Malvinas y entonces realmente el patriotismo siempre es un discurso que vende muy bien, ¿no? Pues veremos. Lo nuestro y demás. Sí, veremos a ver qué es lo que nos depara, porque el culebrón de YPF no acaba más que de empezar, porque ya pues hay cruces de acusaciones, cruces de amenazas jurídicas a varios niveles, y esto creo que se va a prolongar bastante. Creo que Argentina les quiere dar 3.000 millones y Repsol pide 18.000, así que la batalla jurídica pues va a ser bastante larga. Pues vamos. Sí, pero perdona, Fran, pero hay poco, o sea, sí, la batalla que quieras, pero hay poco que hacer, o sea, no realmente hay poco que hacer. Cuando un país toma esa medida, bueno, ahora el resto de países o España pues intentará tomar algunas, pero también en el fondo, siendo pragmático, de acuerdo, como el gobierno debe serlo, tiene que pensar que sigue teniendo muchas empresas con intereses allí, con lo cual, ¿hasta qué punto España puede ahora también tomando represalias muy severas que pueden llevar a la excusa de pues ahora te expropio Telefónica a los bancos, ¿me entiendes? Es decir, es un tema muy muy difícil, ¿no? La verdad que no quisiera estar en la piel ahora mismo del gobierno, porque bueno, es muy complicado tomar una medida que sea razonable, en el sentido de decir, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Porque nos han realmente tomado una medida que es ilegal jurídicamente, etcétera, y algo hay que hacer, pero hasta cierto punto tampoco hay que pensarse, porque igual eso es la excusa que quieren incluso, ¿no? para tomar mayores medidas aún. Entonces, no es una situación fácil, pero ya te digo que por mucho que Brufau dijera que sí, que van a ir, entiendo que deben de hacerlo, deben protestar, me gustó mucho la rueda de prensa de Brufau, pero realmente hay poco que hacer. O sea, Argentina si ha tomado este paso y lo prueba, pues poco puede hacer Repsol. Pues veremos a ver qué nos deparan los próximos días. Pues vamos a ya pasar con las noticias, los titulares que nos encontramos en la prensa económica, y enseguida ya las respuestas a las consultas de los amigos oyentes. Empezamos por El Economista. Como te imaginarás, todos abren con ese debacle, ese batacazo del IBEX. El IBEX 35 se desploma un 4%, cierra la peor sesión en 6 meses. Esto no es el del todo cierto, porque ha perdido un 3,99, pero claro, para redondear, pues periodísticamente pues se toman esa licencia, pero bueno, es el 3,99%, prácticamente el 4%. Cierra la peor sesión en 6 meses casi nada, ya nos dé el año. O sea, llevamos ya pues sesiones malas y recordamos unas cuantas dantescas, pero perder casi el 4, pues hacía tiempo que no lo recordábamos. Copago farmacéutico y freno al turismo sanitario son las nuevas medidas del gobierno que probablemente pues el próximo viernes el Consejo de Ministros las veremos reflejadas por escrito. Duro mensaje del Bundesbank a España, el Banco Central no está para arreglar su problema. Rajoy choca contra Alemania por el dinero del rescate bancario. Las autonomías podrían pedir su propia intervención al gobierno. El Banco de España subastará Nova Galicia tras rechazar sus planes de viabilidad. Yastel gana un 71% más hasta marzo. Y Renfe pide subir un 10,9% el billete de cercanías desde mayo. ACS pierde 676 millones de euros al vender el 3,69% de Iberdrola. Estábamos en El Economista, pues pasamos a el siguiente, que en este caso pues vamos a escoger 5 días, el diario económico del Grupo Prisa. El IBEX se derrumba otro 4% y se descuelga de Europa. El Fondo Monetario Internacional alerta de un colapso por el plan de saneamiento de la banca. Los pensionistas pagarán hasta 18 euros al mes por medicamentos. Te recomiendo que te des un... que le eches un vistazo a un reportaje muy interesante sobre lo que pagan todos los ciudadanos de los diferentes países de Europa. Por ejemplo, tenemos que los que tienen tarjeta, los que no tienen tarjeta, lo que pagan por medicamento, lo que no pagan, y ahí están reflejados, pues veo Alemania, Austria, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia. Y para hacer una muestra más o menos significativa, no han cogido todos los 10, los 27, pero bueno, no está nada mal para enterarte de cómo van los tiros en el aspecto sanitario, hacer una comparación. España supone el 26% de las inversiones extranjeras en Argentina. Brufao, que es el presidente de Repsol, los jueces no responden a la demagogia y Repsol planea emitir bonos convertibles en acciones. Castilla y León, Cataluña y Andalucía, las comunidades con más inversión externa, y Roche retira la oferta por la biotecnológica Illumina. Había leído Lumínica, Illumina. ACS coloca el 3,69 de Iberdrola con un 7% de descuento. Moody's advierte sobre Bernie Ecclestone y valora por primera vez la deuda de la Fórmula 1. Y pasamos al diario del Grupo Unidad Editorial, diario del mundo, digamos. El IBEX es el diario económico, el IBEX segundo el C4%, el FMI cifran 2 billones la necesidad de desapalancamiento de la banca europea. Y los jubilados pagarán un máximo de 18 euros al mes por medicamento. Castigo bursátil tras la desinversión de ACS en Iberdrola, desplome del 6 y el 7,9%. Orange convierte a sus clientes en comerciales y les premian por los usuarios nuevos que les consigan. Y Beteta pide las plantillas públicas, autonómicas y locales que trabajan tanto como el Estado. Y el 90% de los españoles está preocupado por la quiebra del euro. Este es un barómetro del Instituto Elcano. Y la mora en la banca alcanza el 8,2% en febrero tras subir más de medio punto en 2 meses. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna noticia. A mí me llama la atención que hace como 2 o 3 días decía que leía que el gobierno había amenazado a algunas autonomías que las iba a intervenir, y hoy la noticia, fíjate qué curiosa, que hay autonomías que piden que las intervengan. O sea, la noticia contraria. Estamos en un país kafkiano, ¿eh, Sergi? Bueno, es que el tema de las autonomías daría para hablar, pero muchas horas. De hecho, ya Esperanza Aguirre lo comentó la semana pasada o la anterior, ¿no? De que había que rebajarlo, ¿no? Es decir, realmente las autonomías, bueno, ahora hablaríamos de historia, se hizo para, bueno, cuando Cataluña, País Vasco, quisieron su autonomía, pues un poquito se extendió a todo el mundo, y bueno, quizá ahora pues muchas autonomías, o algunas, como comentas, pues empiezan a ver que no les interesa el tema, ¿no? Que preferirían que las competencias fueran del Estado. De hecho, es verdad, y otro nivel, a nivel, por ejemplo, municipal, ¿no? Tengo un amigo aquí en un ayuntamiento que es un alto cargo, y muchas veces me explica anécdotas en este sentido, ¿no? Que hay muchas competencias que al final se ven obligados a atender y realmente no tienen la partida presupuestaria para ello, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ocurre mucho, desde luego. También pasa en las autonomías, con lo cual dice, bueno, la competencia, si miras la competencia, pero también luego no miras la prestación, ¿no? En todo caso, muy breve, yo quiero hacer un comentario. Yo creo que a nivel estatal se está haciendo, a nivel general, pero se está haciendo justo con las autonomías. ¿Sí? No es cierto que el problema de la crisis de las autonomías. Para mí esto es un poquito como cuando los políticos europeos recurren a que, o bueno, los políticos españoles también recurren a que la culpa de las caídas o de la subida de la deuda es de los especuladores. Es exactamente lo mismo. ¿Eh? Sí. Es desvío de atención del foco del problema. La deuda de las autonomías ha crecido, es verdad, y la deuda estatal en las últimas, la tendencia ha girado un poquito a la baja, pero sigue manteniendo un nivel altísimo, superior de las autonomías. Quiere decir que realmente todos tienen que trabajar, también las autonomías, cuidado, ¿no? No estoy diciendo para nada que no tengan que trabajar, y en general lo están haciendo todas. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, sí, supongo que es conocido, pero bueno, nos han subido. Tenemos el IRPF más caro de España, tenemos copago ya sanitario, es decir, bueno, funcionarios han cortado dos veces el sueldo, es decir, realmente en Cataluña los recortes autonómicos son brutales, en sanidad, en educación, en todos los sectores, y creo que es la línea un poquito general de la mayoría, van por ahí, ¿no? Y las empresas tienen que seguir recortando, pero también el Estado central tiene que hacerlo, y creo que está abusando un poquito de la excusa autonómica, ¿por qué? De esa manera también pues desvía un poquito el foco de atención hacia ella, que debe hacerlo, y en los presupuestos quedaron pendientes ciertas cosas que muchas autonomías, como el caso de la catalana, porque obviamente es la que más sigo porque estoy en la que estoy, pues por ejemplo se han hecho y el Estado central pues no ha decidido no hacerlo, ¿no? Pues veremos, a ver, a mí me llama la atención de eso, que el gobierno amenazaba con que iba a intervenir algunas autonomías y resulta que a los pocos días las propias autonomías dicen que quieren ser intervenidas, o sea, más o menos que exigen que las intervengan. Sí. De locos, de verdad. Bueno, no, pues, pero es que tiene toda la lógica del mundo, bueno, sí, porque sí, al final sí. Es lo que digo, bueno, me estás aquí diciendo qué tal, bueno, pues quédatela. Sí. Increíble. Si me estás exigiendo tanto y luego encima las transferencias, cuando me tienes que hacer un presupuesto no me los das, en cambio sí que me exiges, y luego cuando tú haces el presupuesto, encima me recortas a mí más, porque eso ha pasado, una parte del recorte presupuestario se ha sido vía autonómica, y en cambio las transferencias no llegan, quédatela, gestiónalo tú, a ver cómo lo hacen. Exactamente. Pues nada, vamos ya a pasar ya al... Vamos a pasar al consultorio, que habitualmente ya sabes que te ofrecemos tres vías, habitualmente no, siempre. La vía del correo electrónico, enviando un mensaje al mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es. La segunda fórmula es a través del contestador automático que te encontrarás en el 917519721, repetimos 917519721. Y la tercera, entrando en el mundo bursátil, buscas foro y el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas. Nosotros recolectamos todas esas consultas de esas tres vías que hemos mencionado y se las trasladamos al analista, que la responde amablemente. En este caso es Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Pues vamos con la primera, Sergi. Nos pregunta Silvia. Apple, mejor momento para entrar. Sin más, ¿qué le puedo decir a Silvia? Porque ya sabemos que es un buen valor, que está en un buen sector, que está en una buena bolsa, pero con, un poco la clave estaba en qué momento entrar, porque no es lo mismo entrar con el tren en marcha, como suele usar esa metáfora Ricardo, o con el cuchillo en el aire, como suele decir el amigo Hugo, ¿no? Pues ahora estamos un poquito entre dos aguas. Como siempre comento, depende mucho del perfil inversor de Silvia en este caso. Realmente Apple a corto plazo en las caídas de estas últimas jornadas, un poquito por supuesto como en línea con el mercado americano, que si recordáis comentamos que en mi opinión pues estaba en una figura correctiva, pero que parecía que no debía ser en mucha profundidad, que debería ser con cierto orden, que es justo como de momento lo está haciendo. Y Apple, ya digo, a corto plazo pues parece que había empezado la corrección del rally brutal, por usar una palabra prudente, que llevaba desde los mínimos de noviembre. Ya te hablo ahora de este último tramo, ¿vale? Sí. La tendencia a largo plazo, pues imagínate dónde, ¿no? Pero en este último tramo de los mínimos de noviembre, pues realmente Apple había subido con una fortaleza tremenda, y evidentemente en algún momento tenía que empezar el ajuste, ¿no? Que la subida ha sido del orden del 75-80%, ¿no? Sí. Entonces, este ajuste parece que había empezado, pero, por lo tanto, deberíamos de vigilar que hubiera alguna figura para incorporarse, plaza. Y ayer nos encontramos un poquito con este análisis que te comentaba antes de España, que se vio en general en Europa. bueno, que parecía fomentar el rebote. Que cuidado, de hecho, el resto de mercados europeos y por supuesto el americano siguen manteniendo viva esta figura de rebote al alza que se inició ayer. Todos, el único, como hemos comentado, que la ha anulado totalmente es el IBEX, pero el resto de mercados europeos, caso de sobre todo el DAX, el que mejor lo ha hecho. El CAC también ha tenido bastantes ventas hoy, pero no ha llegado a anular la figura, por lo tanto puede ser que desde este punto se continúe la alza. Y Estados Unidos, pues qué decir, tenemos ahora mismo cotizando con leves caídas, bastante planos, y en unos precios bastante bastante similares, ¿no?, en el entorno de los de ayer. Y como decía, en el caso de Apple, pues esta figura también la vemos. Ayer realizó esta figura que te decía ayer, es que se conoce como envolvente alcista. Es verdad que con un volumen poquito bajo para lo deseable de ese tipo de figuras, y por lo tanto una persona que sea un operador de muy corto plazo, pero hablo de muy corto plazo, intuyo que por la pregunta que me hace Silvia no debe ser su caso, pues pudiera utilizar esta vela para entrar, comprar ahora mismo, ahora, o incluso si hubiera un retroceso un poquito a precios inferiores, bueno, poner un precio en la zona de 600, con stop por debajo del mínimo de ayer, que es la zona de los $570. Podría ser una estrategia de corto plazo. Si es una inversora, Silvia, que busca tendencia en el valor de medio largo plazo, pues es lo que venimos comentando siempre que nos preguntan. Vamos tarde, ¿de acuerdo? Vamos tarde, es una tendencia que está muy madura, y para encontrar ventanas de incorporación para un horizonte temporal de medio largo plazo, necesitamos que el valor consolide. Cuando hablo consolidar, no me refiero a una semana, que es lo que ha hecho la semana pasada y lo que llevamos de esta, ¿de acuerdo? Eso no es suficiente. Necesitamos que el valor descanse, aunque sea lateral, ya digo, no necesariamente tiene que ser cayendo, pero necesitamos que el valor rebaje la sobrecompra, consumiendo tiempo. Por lo tanto, es un valor que vistas del medio y largo plazo, si no estamos, es un esperar, lamentablemente, porque como decía, es una empresa muy buena, y probablemente será un esperar todavía bastante bastante tiempo, a no ser que, ya te digo, el precio nos dibuje alguna figura de consolidación que nos permita entrar con una probabilidad de éxito mayor que la que ofrece esta vela de ayer. En todo caso, insisto, si uno quiere entrar, parece que quiere Silvia, uno puede plantear esa estrategia, pero muy importante en este caso, Silvia, que si entramos con esta figura, tenemos que ser respetuosos con la salida, ¿de acuerdo? Tenemos que asumir que si perdemos los 570 nos hemos equivocado, ¿de acuerdo? Y el valor va a corregir más. Por lo tanto, debemos salir, aunque sea una buena empresa, porque podemos haber comprado a 600 y el valor se nos va, por ejemplo, a 500 y no pasaría nada, ¿de acuerdo? Lo que comentamos siempre con estas tendencias tan, tan maduras. El valor se va a $500, nos han dado un palo en la cuenta, pues realmente importante. La empresa sigue siendo magnífica, sigue siendo muy sólida, pero hay que pensar a otro nivel ya, ¿no? Sí, pero sencillamente pues ha corregido, porque todo corrige, lo que decíamos antes. Sí. Nada sube de manera vertical, y pues si se nos va de 600 a 500, pues imagínate, pues del orden de un 15%, y la empresa, ya te digo, sigue siendo alcista y sigue siendo muy buena, pero nosotros estamos perdiendo. Hay que pensar siempre en el riesgo. Perfecto, pues espero que haya anotado la respuesta a la amiga Silvia y actúe en consecuencia. Desde allá nos están haciendo esta pregunta. Como te imaginarás, Paco nos dice, ¿sería interesante una operativa ahora mismo sobre Repsol, bien en largos o incluso en cortos, con algunos planteamientos diferentes, pero más o menos la síntesis de la pregunta? Ya creo que nos lo han hecho en estos dos días tres veces. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Ya me la esperaba esta frase. Porque es la típica, ¿no? En estos casos, ¿no? Exactamente, es lo más lógico, lo más lógico, normal. A ver, de hecho ya nos lo habían hecho, recuerdo, no sé si en la anterior intervención o dos antes, pero hace muy poco hablamos de Repsol y comentamos que estaba en fase correctiva, que había que esperar que si en esta zona de 17, que eran los mínimos de 2011, pues en esta zona se puede empezar a comprar con esto por debajo, ¿de acuerdo? Esta zona se la ha llevado por delante con bajista impresionante, y para mí, por el lado largo, es un no tocar como una casa de Vallés, que sí. Es una empresa fuera, pero ya digo, nosotros cuando uno es analista técnico debe estar obligado a creerse la información que le dan los gráficos, porque entiende que estos gráficos descuentan las expectativas sobre el valor. Ahora mismo lo que está descontando el mercado es una posibilidad de un cambio de tendencia de largo plazo, ¿de acuerdo? Esto es lo que el mercado descuenta ahora mismo en Repsol. Es pronto para ser categórico todavía, y explico por qué, porque evidentemente es una reacción igual a una noticia. Cuando esto ocurre así, normalmente pedimos cierres semanales, incluso diría casi que mensuales, al menos semanales, ¿de acuerdo? Al menos en cierre de este viernes, ¿de acuerdo? Para dar validez a la ruptura. Pero el gráfico es meridianamente claro, cerrando por debajo de los mínimos que marcó en 2011, y esto lo vamos a comentar un poquito por debajo de 17, 16,80, 16,90, así que hoy ha cerrado a 15,40, claramente alejado de esa zona. Pues tenemos una confirmación de una figura de gran rango en forma de doble techo, clarísima, ¿de acuerdo? Clarísima. Es una figura visible en el gráfico semanal y gráfico mensual. Por lo tanto, una figura de largo plazo, bien, que nos está hablando que lo más probable, como siempre hablamos en estos términos, es que Repsol haya iniciado una corrección de medio largo plazo que le pudiera llevar al menos, o sea, el objetivo mínimo teórico de esta figura va a los 12 euros. Esto es lo que nos está diciendo ahora mismo los gráficos de largo plazo. Hay que esperar, como te digo, porque la confirmación en el cierre de semanal. Y por lo tanto, quien habla de cortos desde este punto de vista de la figura tiene sentido, ¿de acuerdo? Tiene sentido desde el punto de vista analítico. Ahora bien, desde el punto de vista del riesgo, no es tan sencillo, porque realmente a este corto, a esa posición bajista, tenemos que ponerle un stop, como siempre, ¿de acuerdo? Porque, por supuesto, puede fallar la operativa y puede la figura fallar, porque siempre es así, todo puede fallar, y nosotros estamos obligados a poner un stop, que ahora mismo es complicado de poner a un porcentaje razonable, ¿de acuerdo? Porque lo que tú comentabas en la introducción, las caídas del fíjate un 6, ayer pues al final no recuerdo con el porcentaje exacto. El 7, en torno al 7. Ayer fue un 7, bueno, sí. Estuvo cayendo raro, así realmente en dos días, pues fíjate, cerró el día 16, ¿vale? O sea, hace dos jornadas cerró 17,48 y ya cerraron 15,40. Son dos euros por debajo, y el mínimo stop mínimamente de tendencia sigue siendo bastante bastante agresivo, es el gap, ¿de acuerdo? O sea, este cierre del 17,50 más o menos que decía, y eso es ahora mismo un 14-15% más o menos por encima de los precios de cierre de hoy, ¿vale? Quiero decir, si yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo, es decir, yo me pongo corto aquí, pero si sube este 15% yo cerraré mi posición asumiendo esa pérdida, pues Paco, pues puedes tomar ese corto. Pero lo más razonable es esperar algún tipo de consolidación, algún rebote, ¿de acuerdo?, de estas brutales gaps, y entonces buscar un posicionamiento corto con un stop un poquito más más asumible. Es verdad que Paco me puede decir, hombre, pero ¿y el máximo de ayer no es un buen stop? Puede usarse, ¿de acuerdo? Puede usarse. La zona de los 16,75 pudiera usarse. Si tiene muchas ganas para tenernos en estar corto o cree que la operativa es muy probable que le salga bien, pues puede intentar utilizar ese stop un poquito más ajustado, que repito, es el 16,75, que es el máximo que marcó ayer, que sí que tiene su cierta relevancia, aunque el más relevante, ya te digo, es el gap, el cierre de antes de la noticia, es decir, 17,50. Eso es un nivel que en el caso de que Repsol lo superara, pues sí que serían muy buenas noticias para la compañía. Nos estaría hablando que con bastante probabilidad esta figura bajista que te comento de tanta envergadura, al menos en un momento hubiera fallado, ¿no? Pero de momento, ya te digo, al del lado corto tenemos estas dos posibilidades. Yo les recomiendo esperar, ¿de acuerdo? Mi recomendación es esperar un poquito a que el precio se estabilice, a que hagan y que sea un lateral, y entonces sí que buscar alguna ventana por el lado corto, a no ser que entre mañana y pasado, como te decía, hubiera una recuperación salvaje que hiciera que el viernes no cerrara por debajo de 17. Bueno, sí. Imagínate las subidas que tienen que haber, ¿no? Es decir, puede pasar, porque igual que ayer cayó con tanta fuerza, pues puede subirlo, ¿no? pero no parece muy probable. Por el lado corto, Paco, hay por el lado largo, Paco, hay que esperar. Las cosas Paco, que han dicho, decías lo que dices de los cuchillos, ¿no? Es decir, yo entiendo que es tentador, que cuando uno ha visto una empresa hace pocos días, pocas semanas, a 24, que es el caso del sur, que hizo un año, la semana 23-24, y lo veo ahora 15, eso está barato. Decía Keynes, no hay que confundir el valor que solo los necios confunden valor con precio. Cuando una cosa está barata siempre puede estarlo más, cuando está cara siempre puede estarlo más. Perfecto. Con la idea de comprar barato. De acuerdo, pues espero que haya tomado también buena nota el amigo Paco. Pues María es mucho más concreta y nos pregunta simplemente por una acción por McDonald's, este gigante de la restauración. Se podría decir que uno de los que más restaurantes tiene a lo largo y ancho del mundo. Sí, se le puede llamar restaurante a los locales de McDonald's. Hay que hacer esta salvedad también, ¿no? Qué malo eres, Frank, qué malo eres. Bueno, no he quedado tan mal. No sé. Pero bueno, McDonald's, ¿qué le puede decir a María? Es verdad, ha sido sutil. Ahí está, ¿no? Pues, ¿qué le puede decir a María? La verdad es que está en el sector de restauración. Eso, desde el punto de vista bursátil, pues podemos decir que es así. Sí. Bien, McDonald's, como la verdad que el sector food and beverage, que es el subsector que está McDonald's, pues lo ha hecho muy bien en general. Prácticamente muchas empresas ni acusaron la caída de agosto, ¿vale? Imagínate. O sea, el agosto aquel, bueno, agosto y septiembre fatídicos lo acusaron con un lateral y desde ahí aún han subido más, ¿vale? Esto que ha hecho, que este último rally, pues sí que no han seguido con tanta fuerza, ¿vale? Pero eso es el típico valor que hay que vigilar. Estos, más que vigilar los que caen mucho, los valores siempre mejores son los valores que tienen una tendencia alcista muy fuerte y realizan una consolidación, ¿vale? Un poquito lo que le pedimos y que le decía a Silvia que debería hacer Apple, pues McDonald's lo ha hecho. Bueno, McDonald's lleva bastantes semanas consolidando y ahora sí que debemos de vigilar cuando nos da una señal de entrada, ¿vale? ¿Cuándo nos da esa señal de entrada? Pues clarísimamente por encima de 99, si quiere, pues números redondos por encima de los 100, ¿de acuerdo? Si vemos que McDonald's supera los 100 dólares, que es un poquito antes, ya digo, por encima de 99.50, pero bueno, por darle un número redondo, la verdad que la recomendación sería entrar en McDonald's con stop en los últimos mínimos que ahora mismo están situados en 96, ¿vale? Antes de momento no veo una ventana clara. Aquí el siguiente lo digo porque pudiera dar alguna ventana de compra en posibles jornadas que les permitiera entrar antes, pero ahora mismo es la única que veo. Pero de todas formas, María, sí que es un valor que hay que estar atenta y cuando veamos que la tendencia activa, la alcista se reactiva, hay que comprar porque la sobrecompra ya se ha rebajado después de subir una barbaridad. Y por lo tanto, en cualquier momento puede volver a reactivarse la tendencia alcista que en el largo plazo es esperada. Perfecto. Pues pasamos a más consultas. Una amiga oyente llamada Sandrita, lo firma así, nos pregunta sobre EADS, la firma aeronáutico que engloba a Airbus Military, etcétera, etcétera. Están metidas en la misma empresa, ¿no? La parte militar, la división militar y la civil de EADS están como metidos en el mismo saco, ¿no? No tienen divisiones aparte. Sí, bueno, yo diría que no cotizan separadas, pero EADS lo incluye todo, sí. Y sí, creo que no, creo que cotiza por separado, ¿no? Con otras siglas. Ok. Pues, ¿qué le dices a Sandrita sobre EADS? ¿Está ahora mismo para hincarle el diente? Sí, bueno, estos últimos valores nos están preguntando por valores muy sólidos y es positivo. Y ADS lleva, bueno, pues como decía con los anteriores, una subida realmente fulgurante. Las últimas semanas está en un pequeño lateral. Satélite no nos dice si está dentro o no del valor. Deduzco que debe estar dentro. Si no especifican, la norma es que están dentro. Mira, sí. Pues muy claro. Si lleva bastantes beneficios y quiere intentar protegerlos, pues en el caso de que cierre por debajo de 29.30, yo protegería o tomaría beneficios, y que fuera parcialmente, ¿vale? Mientras no lo haga, debemos mantenerlo porque puede estar perfectamente, de momento es lo que parece, de hecho, haciendo un pequeño lateral de corto plazo, corrigiendo la sobrecompra, que es lógicamente enorme porque ha subido mucho, pero cuando acabe de corregir la sobrecompra en lateral, puede reactivar la tendencia. Por lo tanto, si no pierde este nivel, mantenerlo, ¿vale? Y solo en ese caso una reducción parcial, ¿de acuerdo? Porque ni así la tendencia de largo estaría alterada. Realmente para ver la tendencia de medio plazo más alterada, en este caso tenemos que ver que vaya por debajo de 26. Si fuera por debajo de 26, en ese caso sí que le recomendaría cerrar la posición. Ok. Pues vamos con otra empresa que está de actualidad también porque tuvo los mismos problemas que Repsol hace ya un tiempo, Exxon en Argentina, la petrolera norteamericana. Arturo nos pregunta precisamente por este valor. Ahora mismo en Wall Street, ¿qué tal está funcionando Exxon? Sergi. Bueno, Exxon está en el largo plazo está alcista, pero sí que es de un poquito en línea con McDonald's, lo comentamos. Lleva bastantes semanas en lateral. El último rally no lo han seguido con mucha fuerza, no han seguido otros valores de que habían caído más antes. Y está lateral. Si el amigo Arturo está en el valor, pues yo la verdad que lo mantendría. El idéntico caso de ADS. Si perdiera la zona de los 81.70 aproximadamente, ¿sí?, me plantearía hacer una venta parcial, ¿de acuerdo? Haría una reducción de la posición. Y realmente los niveles de medio largo plazo están muy lejos. Habrá que ir viendo si nos da alguna ventana, porque ahora mismo los tenemos en la zona de los 74 dólares aproximadamente y están bastante alejados. Uh-huh. Incluso, digo por aquellos inversores que quieran plantearse la entrada, este nivel de stop comentado incluso se puede plantear para nuevas entradas, ¿de acuerdo? Porque sé que con el comportamiento que está teniendo esta semana, de momento, a falta de dos jornadas, pues sí que parece que intenta dar por acabada esta corrección y por lo tanto se puede entrar en el valor con stop en lo que te decía, en la zona de 81.70 aproximadamente. Y volvemos a España y nos preguntan por un valor que, pese a todo lo que está ocurriendo, le he perdido la pista. Reconozco, hace un par de días, a lo mejor me das una sorpresa, me dices, pues no, ahora le va fatal. Viscofan, que da la impresión de que es de esos pocos valores del mercado español que se siguen salvando. Pero ya te digo que hace dos, tres días que le he perdido la pista. No sé si le ha ido bien en esta debacles continuas que hemos vivido o bueno, ha salido indemne de toda esta tormenta. Pues la verdad que no es un valor que siga mucho, pero sí que como comentas, pues es de los pocos que se salvan de la quema. Que se salva, ¿no? La tendencia que arrastra es espectacular, ¿no? Y bueno, al final un poquito esto responde a los temas sectoriales, ¿no? Que muchas veces comentamos, ¿no? Es decir, evidentemente tienes una prima por ser español, ¿no? Digamos, por ser español, pero al final no deja de estar en el sector alimentación, ¿no? Como comentábamos antes, pues es un sector que realmente en general lo está haciendo bien y Viscofan, a pesar de ser española, pues lo está haciendo bien, fabuloso. No tenemos el nombre del oyente, pero bueno, es un amigo anónimo o amiga, pues si está en el valor, pues es un mantener, sin duda alguna. Si no está en el valor, caso de Apple, ¿de acuerdo? Es decir, incluso en este caso todavía le diría que peor porque no ha hecho ni una consolidación a corto plazo. Es decir, decías estos días, pues no, hoy sí que ha caído un 0,60, pero ayer acabó con leves subidas, anteayer también, seguramente está muy sólido, muy sobrecomprado, ¿de acuerdo? Es decir, con una sobrecompra muy importante, es decir, no se puede entrar en un valor así ahora mismo, es decir, porque en cualquier momento puede corregir, no pasaría nada, sería del todo lógico y normal. Nosotros nos quedamos comprados máximos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si está dentro, me cuesta hasta dar un stop, ¿de acuerdo? Me cuesta hasta dar un stop, dada la verticalidad, pero le voy a dar los 30 euros, ¿de acuerdo? Stop está alejado, ¿no? Pero de momento, mientras no pierda 30 euros, yo lo mantendría y estaría que el valor va a seguir subiendo, que pasa cuando el valor está altísimo. Perfecto. Pues vamos con la última consulta, nos la realiza el amigo Carlos y nos pregunta por Pearson. Pearson, que no sé si fue a ti al que te lo pregunté, que no sabía si vendía Estaba en el sector de la alimentación, que me sonaba como a un pudding o algo así, o cremas, pero de alimentación, o era del sector de editorial, etcétera, etcétera. Al final me lo confirmaron. No sé si fuiste tú o fue Ricardo, que Pearson, recuerdo de ir a un supermercado y ver pues Pearson, que no sé si es, a ver, como piña enlatada, pues, algo así. Ah, pues no me no suena. Pearson es medio, según medio, mi información. Sí, pero yo recuerdo estar en los supermercados y ver Pearson, que es como, a ver, como postre, ¿sabes? Algo enlatados, y recuerdo ver la marca Pearson ahí. Sí, bueno, además es un monstruo, es decir, Pearson. Vaya, está lo de memoria, pero si no estoy equivocado, Financial Times es suya. Sí, de los grandes y tal, pero que no creo que tenga una subdivisión de Sky Television, o sea, bueno, es decir. Pero que no creo que tenga una subdivisión de productos alimenticios, que no cuadra. Yo los conozco, a mí no me consta como, pero bueno, hay muchas empresas a veces que se parecen mucho. Sí. Bueno, supongo que debe ser otra. Pues, ¿qué le dices al amigo Carlos? ¿Está bien el valor? Bueno, más o menos el índice no sufre tanto como el IBEX, pero el valor, pues supongo que tampoco le irá rematadamente mal, ¿no? Al sector al que pertenece. No, pero bueno, el sector mediano está entre los sí, ni entre los mejores ni entre los peores. Está ahí entre un poquito entre la media. La verdad que Pearson, estas últimas semanas ha hecho en general lo que ha hecho el mercado, ¿de acuerdo? Podemos decir que es un valor bastante en línea con los mercados europeos. Es verdad que si miramos en el muy largo plazo, pues es un valor que está alcista, que, ¿de acuerdo? Ha ido haciendo correcciones de cierta importancia en esta tendencia de largo plazo, ¿de acuerdo? Pero siempre al final acaba volviendo a recuperar la senda de las subidas, ¿vale? Es decir, todo este año, ¿de acuerdo? Para hablar un periodo así que entienden los inversores, pues está en un clarísimo lateral, y en estas últimas jornadas también ha caído. Si el amigo Carlos, como no nos dice nada, entiendo que debe estar dentro del valor. A corto plazo ya hemos perdido las referencias, para entendernos, está en fase correctiva de corto plazo, pero de momento sin mayor peligro, y a medio es muy muy claro la zona de los 1000, de los 1050, ¿de acuerdo? Si vemos que se mueve por debajo de los 1050, sí que realmente deberíamos de cerrar la posición y asumir que esta vez sí, va a iniciar una posición de mayor calado, como no ha hecho. De acuerdo, yo digo, si está pensando en incorporarse, porque por la figura que veo, de momento, porque pudiera ser, porque realmente está intentando hacer una pequeñita figura de doble suelo, dentro de una grandísima bandera de medio plazo, y por lo tanto hay que vigilarlo, ¿vale? Si vemos que supera la zona, lo que veo, no tengo el cierre de hoy, no se me ha actualizado el chart, no sé lo que ha hecho hoy Frank, por lo tanto le digo, por el cierre de ayer, si cierra por encima de 1142, ¿de acuerdo? Yo no veo lo que ha hecho hoy. Si cierra por encima de 1142, es compra a corto plazo, o sea, es una entrada con stop por debajo de los 1100. Perfecto. 1110, pues nada. Tienes que seguir la estrategia muy clara, y que puede ser buena para el medio plazo, porque te digo, pudiera ser el inicio del fin de esta corrección que arrastra todo el año. Por lo tanto, valor a vigilar. En el caso que supere esa zona, yo recomendaría entrar en tal. Perfecto. Pues vamos a ir despidiendo. Y Sergi, cuéntanos qué se pueden encontrar los amigos oyentes de Economía y Finanzas que recalen en sansistemas.com. Tienes una empresa, asesoramiento, ofreces un montón de herramientas. ¿Qué es lo que puedes ofrecer a todos los oyentes de Economía y Finanzas, Sergi? Sí, bueno, cuento brevemente. Estamos iniciando un proyecto de podemos decir que es una consultoría para profesionales de trading, siempre enfocada con el desde el punto de vista del trading algorítmico, ¿no? El algorithmic trading, que dicen en Estados Unidos, que allí está muy de moda, muy extendido, y aquí pues lo está menos, y pues desde aquí vamos a intentar ofrecer servicios a los inversores que consistan pues en la evaluación, diseño de estrategias de trading y de gestión monetaria. También ofrecemos servicios de formación. Poquito a poco iremos ampliándolo, esperamos sale en la Feria de Madrid, pues podría presentar un poco más en serio el proyecto, pero bueno, por esta línea va. Y bueno, de hecho, el proyecto Ser San Sistemas como tal, te digo, hubo una SICAP hace muchos años con esta operativa, hubo un grupo de inversión bastante conocido, Dentro del mundo del trading algorítmico es conocido, lo que ahora vamos a intentar abrirlo un poquito al mundo profesional para un poquito a todo. Perfecto, pues a Sergi Sánchez lo puedes encontrar ahí en sersansistemas.com, no tiene pérdida. Pues Sergi, un verdadero placer tenerte con nosotros y si te parece, pues nos vemos el próximo viernes a primera hora, que seguramente pues ocurrirán unas cuantas cosas con esta bolsa tan nerviosa que estamos viviendo, sobre todo en el IBEX 35, y tendremos un montón de cosas que contar. ¿De acuerdo, Sergi? Venga, a ver si tenemos mejores noticias para el IBEX este viernes. Perfecto. Y por nuestra parte, nada más. Recuerda que en la producción estuvo la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos, en cuanto a la economía se refiere, a partir de las 9:05, mañana por la mañanita, jueves, y veremos a ver cómo despierta el mercado después del cierre de Estados Unidos y también de Japón, pues conoceremos la apertura en Europa, después del varapalo que se ha llevado el IBEX, a ver si empieza a recuperar, si empieza a respirar, o hay que empezar a mirar por encima a los 7.000 puntos. Estamos muy cerquitos de perderlos. Que pases un buen resto del día, y si te gusta la música y quieres escuchar algo diferente, pues a las 10 de la noche nos vemos en Confusión en una nueva edición de este programa de música. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.